Banca oficial, bancos del Estado van a hacer paro por problemas salariales que tienen bancarios, otra vez que ustedes tienen problemas con la cláusula gatillo que no han podido arreglar. Y aparte es oficial que la economía entró por segunda vez en recesión en la era Macri, cayó un 5.8% en el mes de septiembre. La economía acentuó su caída en septiembre, retrocedió 5.8% interanual, por lo que entró oficialmente en recesión. La segunda, la era Macri, al conocerse el estimador mensual de la actividad económica EMAE, difundido por el INDEC. Y de esta forma la actividad acumula 6 meses consecutivos con resultados negativos. El INDEC señaló que el EMAE bajó un 1.9% respecto al mes previo, al tercer trimestre con datos aún provisorios, arrojó una caída de 0.4% negativo contra el anterior. Es el segundo seguido y se puede hablar de recesión técnica, como se sostiene en la jerga. Esto lo indicó el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño. La actividad económica en su conjunto bajó en el noveno mes del año debido a la menor producción industrial, el retroceso en el sector del consumo, la construcción y el transporte, lo informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC. Además, el EMAE acumuló una merma del 1.5% en los primeros 9 meses del año, es lo que informa el organismo. La baja de septiembre estuvo signada por el retroceso del 10.8% de la actividad industrial, del 12.8% en el consumo mayorista y minorista, del 2.9% en la construcción y una merma del 4.6% en el sector del transporte. Si la baja no fue mayor, obedeció un aumento del 2.2% en el sector agropecuario, debido al comienzo de las labores de la cosecha fina, que en el caso del trigo se espera que alcance una cosecha de 19.7 millones de toneladas, una de las más grandes de toda la historia. En el tercer trimestre el PBI cayó 3.5% interanual y de 0.4% desestacionalizándolo. Pese a que el stock de la sequía quedó atrás, la crisis cambiaria de fines de agosto derrumbó el PBI. Esto lo analizó Lorenzo Sigó Gravina, economista jefe de Eco Latina. El Ministerio de Hacienda estimó que este año el Producto Bruto Interno, el PBI, caerá 2.4% debido a la turbulencia financiera del exterior. Que restó financiamiento financiamiento al país y la devaluación de la moneda. Y la fuerte sequía que afectó al agro durante el primer cuatrimestre del año. Para el año próximo el PBI caerá 0.5, pero estima que habrá una recuperación de la actividad económica a partir del segundo semestre. Muy bien, vamos a... ya tenemos un problemita técnico acá, no podemos... tenemos cosas acá puestas en la máquina que se nos ha trabado. Vamos a pasar un mensaje pendiente de un oyente que nos deja como siempre, un audio. Bueno, Rubén, Jorge, es Héctor de Chile. Querida audiencia, y si hay un idiota en el poder es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. El pueblo es el verdadero culpable de todo esto, porque no hay verdadera reacción. De todos estos despidos, caos, anarquías, crímenes, los jubilados, nada para ellos. No nada, sino el robo que se le hace a las cajas total, de todos los tiempos, y más aún hoy, de todos los tiempos, el robo a las cajas de jubilaciones. A todas las instituciones, a todos sin excepción, a las empresas que fueron nuestras, a toda la entrega que ha hecho esta dictadura de la delincuencia, la droga y la timba financiera, que muchos más mierdas o medios diarreicos de desinformación masiva le dicen democracia. Atención, señores, porque Argentina está en un peligro total, no hay verdadera reacción, es un pueblo idiotizado, tinelizado, futbolizado, un pueblo ya entregado, un pueblo esclavizado, sumisado, está liquidado. El país está liquidado. Nos queda, nos salva que el territorio es enorme. El territorio es magnífico, el mejor territorio del mundo. Lo único, el argentino, no todo, por supuesto, no se lo merece, verdaderamente. Y ahora los grandes cerdos vienen para la entrega total. El gusano asqueroso va a ser obediente, esta marioneta inmunda que tenemos, va a ser obediente a todo lo que digan los grandes cerdos. Toda Argentina está ya prácticamente entregada. La deuda es enorme, la timba financiera, el caos y la anarquía es enorme. Hiperinflación, devaluación, degradación. Los jubilados y los niños son los que más van a morir. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? No lo sé, no hay verdadera resistencia, vuelvo a repetir. Y atención, señores, el año que viene, no sé si hay que esperar, teóricamente habría que colgarlos de la plaza todos, pero el año que viene las elecciones, ¿a quién va a votar, señor? A cualquiera menos a esta mierda, por supuesto, pero la gente tiene que pensar. Tiene que pensar, tiene que estudiar, tiene que ver, tiene que reaccionar, tiene que paralizar. Recuerden lo que decía Mahatma Gandhi cuando le preguntaron qué iba a hacer contra el imperio. Nada, dijo. Y la nada es no consumir nada lo que el imperio daba. Es todo al revés de lo que hace el pueblo. Cada vez consume más. Y eso se llama consumismo, esclavitud y estupidización. Muchas gracias. Muy bien, era Héctor de Chivilcoy que se comunicaba con nosotros y nos dejaba un WhatsApp de audio. Muy bien, acá está la amiga Nimi Escobar que también nos dejó un mensaje, pero dura un segundo, así que no sé qué. Así que acá está, a ver. Hola Radio Reconquista, muchas gracias, bella mía, por el saludo y por ocuparte de los jubilados. Sí, por favor, aumentos y medicamentos y todas las necesidades básicas para los jubilados y pensionados, como pañales, medicamentos y mucho amor. Y vos también estate contenta. Te amo. Abrazo, Jorge Macri. Bueno, estamos escuchando la radio acá con mi nieto Ciro. Radio Reconquista, a mí, a belleza, a mami, a Jorge, a Rubén, a Johnny, a Noma, a Norma y a Mirce. A todos. Y que los amo con toda mi vida. Bueno, sí. Y que los amo y que le paguen los jubilados. Que le paguen a los jubilados. Está perfecto. Hola, Ciro. Ciro hablaba. Bueno, gracias a todos los oyentes que no sé, se comunicaron con nosotros, a Héctor, a Nimia, al amiguito Ciro, que es el hermanito de Mía, que está acá con nosotros. Y nos vamos a despedir, Mía. Nos vamos hasta el lunes. ¿Qué te parece? ¿Eh? Che, no me contesta mi locutora. No quiere hablar. Bueno, saludamos. Hasta el lunes. Chao. Nos vemos el lunes en Radio Reconquista. Muy bien. A partir del lunes volveremos a estar acá ya con Rubén Giovannini. Gracias a Sofi por haber hecho la operación técnica y todos los que estuvieron escuchando el programa. Hasta el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana.